traigo carga, voy de paso. Aquí le anoté la clave, llegando al retén de guachos, le decía a los federales: atrás vienen otros carros, ahí van a pasar más tarde. Contactos muy pesados allá arriba, solo que al hacer los tratos en persona los hacían. Por eso es que mi trabajo resultaba garantía. Sí, señor, ya lo esperaba. Así me pasé los años acarreando mercancía, me paseaba en buenos carros, muy buen ranchito tenía, hasta que un día los soldados me aprendieron aquel día. Le dije al jefe, pues no que tenía palabra, nomás agarró el billete, se me abrió como paraguas, pero le arrebaté el fuete, le di un balazo en la cara. Aquí estoy